Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Muy bien, buenas tardes, casi buenas noches, está oscureciendo acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Oscar Rodríguez, mi nombre, Silvia Barallobre, ¿estás por ahí? Estoy acá, el mío es Silvia. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muy bien, aquí clavada esperando que llegue alguien y no ha llegado todavía. Ajá. ¿Lo invitaste para que vaya o no? No es una invitación, es alguien que tiene que traer algo. Ajá. Y no ha llegado. Bueno, pero estas cosas suelen pasar. Sí, sí, tiene sí, que sí. Estar más o menos a disposición 12 horas del día. Sí, sí. Olvídate que te digan en qué horario. Y entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche, más o menos, ¿viste? Así es. Sí, pero bueno, acá estoy. Bien, por suerte. Ajá, bien. O sea que si escuchamos un timbre, la perra ladrando, es porque vino lo que esperabas. Claro, a la perra la dejé afuera, así que es posible que igual la escuchen ladrar, pero está afuera. Ajá. Pero bueno, bien, fuera de este pequeño inconveniente, todo bien y contenta de estar otra vez en un jueves en la querida Radio Monk, donde el aire se crea. Nunca me voy a cansar de decir este pensamiento que le han puesto a la radio. Me parece muy, pero muy, muy piola, sí, realmente. Sí, porque es eso lo que hacemos. Mal o bien, es mejor, peor, pero es hacemos eso. Estamos con el Vasco hoy, operando Usandizaga, así que gracias al Vasco, porque Nacho Horta no está. No pidió permiso, nada, hay que ver cuando vuelva si trae un comprobante de algo. Yo me enteré recién cuando me llamó él. Le dije, hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Claro, no. La costumbre. Y me dijo, bueno, ¿vos qué tal? ¿Cómo has estado toda la semana? Bien, por suerte, bien, movida con este tema de... lo hablamos fuera del aire, lo hablamos en todos lados, esto de... es la percepción de los medios de comunicación y del inminente, la inminente caída del régimen K, populista, y el dólar... Y lo que está el dólar y bueno, todo eso, que es complicado, porque es complicado. Después vamos a hablar bien, fuera de eso, el tema de la inflación que no para. Sí. Un poco cierto, perdón, y mucho más inflado. Ahora, yo te digo, Oscar, yo desde que, más o menos, desde que puedo decir que pienso... Sí. Esto lo he escuchado todo el tiempo. Es que sí. Todo el tiempo. Es siempre lo mismo. Uh-huh. El mismo discurso. Sí. Que no hay precios porque no se sabe lo que va a pasar con el dólar. Sí. Pero no hay precios para comprar un lápiz. Nada. Y entonces uno se pregunta qué tiene que ver el dólar con el lápiz. No, ¿qué pero tiene que ver el dólar? Sí, no, hay mucha especulación. Hay mucha especulación, no. Después voy a desgranar bien, pero hay empresas grandes que lo que hicieron fue decir, bueno, no, vamos a cuotizar o cuantificar la cantidad de mercadería que le podemos mandar porque no tenemos todo, claro. Tenemos que hacer... Mentira, hay empresas que tienen stock para meses y con este verso te venden de a poco en cuotas y cada vez más caro, con el pretexto de que va todo aumentando, va todo, viste, todo mal, este país es así, es inhabitable, hay que irse del país. Bueno, todas esas cosas que vemos y que padecemos, ¿no? Porque padecemos, y yo y la gran mayoría de los argentinos la padecemos, te vuelvo a decir, desde casi siempre. Esto no es una novedad. Yo no sé cómo no se cansan de repetir siempre lo mismo. Porque algunos no porque les rinde. Bueno. Les rinde. Esto les rinde sí. Políticamente, sobre todo, ¿no? Políticamente y no solo políticamente, económicamente les rinde. Porque empiezan a subir los precios y ganan más y ganan cada vez más. Me gusta cuando algunos dicen, no, y todo el mundo pierde, acá con esto no gana nadie. No, mentira, mentira. En todo proceso de este tipo hay gente que gana. Y son siempre los mismos, ¿no? Exactamente, claro, son siempre los mismos, son muy pocos y son los que, justamente, como son los que siempre ganan, cada vez son más poderosos, ¿sí? Más ricos, sí, sí. Acumulan mucho más sí, fortuna, sí. Uh-huh. Y por ende el resto, la enorme mayoría, cada vez es más pobre. Sí, claro, lo que no está en un lado se va para el otro lado, no desaparece, ¿eh? Es una cuestión hasta metafísica, ¿no? No es que nada se transforme, nada se pierde, todo se transforma. Lo que no tenemos acá está en otro lado. Pasa para otra gente, para otros bolsillos, en fin. Que son siempre los mismos, además. Son siempre los mismos, sí, exactamente. Los mismos, son casi los mismos apellidos, sí, son sí, casi claro. Las mismas empresas. Sí. Uh-huh. Tenemos varios nombres para dar acá. Nombres así conocidos, ¿no? ¿Crees que empecemos, que arranquemos por ahí? O sea, que entramos en tema. Bueno, dale, ¿cómo no? Es una nota de Leandro Renú, de Página 12. Son las empresas que más subieron un promedio de 30%. Promedio. Más y menos. Vicentín. ¿Te suena Vicentín? Todos somos Vicentín. No cierren Vicentín porque es una empresa nacional. Bueno, Vicentín. Molinos Río de la Plata. Nestlé. Ledesma. La de azúcar y otros más. Unilever, entre otros. Son precios récord, ¿no? Están especulando, por supuesto. Estos son grandes marcas que arrastran al resto. Pues son de esta gente que maneja... Ay, me estoy atorando con una tos. No se me va la tos, me está molestando. Aparte esto que te decía de la cuotificación de entregas. O sea, si tengo 100 para entregarte, resulta que yo de stock tengo 5.000. Pero te doy 100 y mirá, este mes te voy a pagar 10. Porque el precio no lo sé. No lo sé, y la próxima entrega, la otra cuota y esas otras 10, y te van a salir más caro, seguro, ¿no? Como ellos son dueños de la pelota... Porque es una gran mentira que no saben el precio. Sí, por supuesto. Exacto. Es una enorme mentira y la gente o cierto sector de la población lo cree, sí. En realidad. Sí, esto sí. Esto es lo peor. A mí me harta. Es que molesta. Están jugando con... Ese es el tema, no es una cuestión política partidaria. Están jugando con el pan de mucha gente. Porque en el medio hay gente que para la pelota porque dice, no sé qué hacer. No trabaja y, viste, por ahí esos días no se cobran menos. Es todo un tema complicado. Esto que te decía de la cuotificación, hay firmas que están enviando... menos del 50% del producto. Por esto que te decía 100, en realidad era 40. De 100 te mando, me pediste 100, me vas a pagar 100. No, mira, yo te mando 40 a este precio. El resto vemos. Claro. No importa, claro. Si el precio lo manejan ellos. Vicentín, por ejemplo. Hace aceites, derivados de aceite, algodones y pañales. Nestlé, bueno, toda la rama de Nestlé. Milkaut, Molinos, Río de la Plata. Molinos Cañuela, Papelera del Plata, Unilever... Ledesma, Dominó, que es la del aceite, Hileret, La Cachuera, La Virginia, Dos Hermanos. Toda esta gente tiene alrededor de 200 productos de consumo básico. O sea, estamos hablando de cosas básicas, edulcorantes, leche, pan rallado, galletita, mayonesa, caldo, café, todo lo que se te ocurra, yerba mate, agua, rollo de cocina, papel higiénico, todo. Manejan todo lo básico, digamos, como para hacer lo que están haciendo. Por eso es lo que me da un poquito más de indignación, porque están con productos básicos, de la canasta básica. ¿Entendés? Totalmente, indignan. Sí, que indignan, sí. Indignan, creo que no hay que ser ni siquiera demasiado inteligente ni demasiado suspicaz. Indigna hasta una... una pequeña reflexión que uno pueda tener, porque sí. Es tan básico. Sí, es muy básico. Es muy básico, pero no se llega a saber. No. Yo creo que hay gente que no llega a entender esto. Ese es el problema. No. Vicentín, hablamos de Vicentín, fue el que más subió. Esta firma es santafesina. Sí. Recordá esto, el Estado este gobierno en su momento la iba a estatizar por la deuda que tenía, por los chanchullos que tenía. Vicentín maneja puertos en Santa Fe. No se estatizó, no. Se volvió para atrás. No. Así todo, esta firma mandó comunicados a las empresas que le compran, especificando qué productos tienen y cuánto es la cuota de cada producto. Por ejemplo, mira, el algodón que fabrican vía Algodonera Avellaneda, porque tiene una firma que es Vicentín, pero tiene subsidiarias que manejan, por supuesto, con otro nombre, con otra cuestión fiscal, en fin. Es Algodonera Avellaneda, que es básico. Toallitas íntimas, 30%, pañales 25%, hasta 40%. Te das cuenta que manejan todo lo que quieren, lo manejan, le ponen precio, son dueños de la pelota. Es así. Perdón, sí. ¿Vos te acordás que la palabra con respecto a Vicentín, palabra que provocó hasta urticaria, creo, en cierto sector de nuestra población, que dijo el actual, en aquel momento, con respecto a Vicentín, ¿no? Sí. Me refiero, sí. Que dijo el actual gobierno, el presidente Fernández, sí. Dijo que el propósito del gobierno, del Ejecutivo, era expropiar. No expropiar. Llegó a ser. No lo hizo. Ay, ay, ay, cuando dijo esa palabra... Sí, a mí me gustó, Te digo que me gustó mucho, pero después vi que no quedó la nada. No, pero cuando dijo esa palabra salieron a defender... Ah, sí, claro, claro. Cuatro personas, más o menos, salieron a defender a Vicentín. Yo soy Vicentín, Vicentín. Bueno, está... Porque se venía el comunismo. El comunismo te sacaban todo, sí. He escuchado a gente decir... No quiero comprar esto porque el gobierno te lo va a sacar. Yo recuerdo siempre el dato este del tipo, el que estaba con un Fiat Duna viejo, decía, todos somos Vicentín. No sos Vicentín, flaco. No llegás ni operario. Horrible. Pero vos te das cuenta cómo los medios te van comiendo la cabeza. Mira, lo que esgrimen es que tienen problemas con el dólar y las importaciones, que dicen más o menos todo lo mismo. En algunos sectores sí es así, en otros no. Hay dos puntos acá. Las restricciones para importados casi no tocan a la industria de la canasta básica. Esto que no se puede importar o que sale muy caro, esta gente no importa nada de lo que hace. ¿Entendés? Claro. Hacen fideos, se hacen acá, la harina es de acá, el agua es de acá, la máquina por ahí, si me decís... tienen que comprar máquinas nuevas, por ahí sí, pero no, tampoco. O sea, no es un pretexto. Tiene la lista de publican del martes pasado, ya tenían acomodado el precio. Eso tiene una lista que informan, ya tenían por las dudas la semana pasada subido un porcentaje. Es por las dudas, ¿viste? Yo me cubro. Venían de un cuarto, 4%, llegaron hasta un 20%. No se puede así, no se puede trabajar. Hoy escuché, Oscar, en Radio Nacional, algo que es muy claro y sabido, pero en general no se lo dice a esto. Aquellos que tienen que importar determinados insumos o lo que fuera que tienen que importar, lo importan al valor dólar oficial. No al valor del dólar paralelo, ilegal. Del dólar negro, del dólar blue, ilegal. violeta o marrón. Ilegal. No es ese dólar. El dólar que se dispara. No, claro es que no. Es al valor del dólar oficial. Exactamente. Pero y después te hacen... Nadie lo... Sí, decime. Digo, sí. A pesar de ello, nadie dice esto. Uh-huh. Todos hablan de que el dólar se dispara y entonces no hay precios y entonces los pobres empresarios que tienen que importar insumos se ven... poco más o menos que entre la espada y la pared. Mentira. Sí. Porque el precio del dólar que maneja es el dólar oficial, no hay tutía ahí. No hay que, no, el dólar subió tanto por ciento. Bueno, el dólar oficial sube también, por supuesto, pero no es el valor del dólar ilegal, ¿entendés? No. Por lo que escuché alguna vez, tendremos que hablar con algún economista, pero el tema del volumen de dólares que se compra y que se vende en el mercado ilegal es mínimo. Es mínimo comparado con lo que lo usan los empresarios medianos, chicos y grandes. Es mínimo. Eso genera toda una sensación que, bueno, por ahí dicen, pero no me dejan comprar dólares. y flaco, no acá no tenemos la máquina de dólares, de hacer dólares. Los dólares vienen de afuera. Hay que cuidarlos. ¿Cuidar por qué? Porque es como una familia, ¿viste? Hay que distribuir los gastos y esas cosas hay que verlas, porque si gastas mucho en juguetes no te va a alcanzar para la comida y en fin. Pero en este caso es el dólar para comprar insumos, para comprar materia prima si hace falta, porque hay mucha materia prima que viene de afuera. Eso sí aumenta porque aumenta el dólar. Y fuerzan el dólar para que suba, y hay unos negocios ahí en el medio que son impensables, ¿no? Lo vendo a tanto, lo compro a tanto. Bueno, esto hacen mucho estos que les importa del país. ¿Te acordás como el programa de Neustadt de Tiempo Nuevo? Estas empresas son a las que les interesa el país, que son todas estas que escuchaste recién. Molinos. Inolvidable programa. Vos sabés que yo hoy encontré un, digamos así, un chiste. A ver. Un chiste. Sí. Un chiste de Flemita Menem. Lo dijiste. Sí, Zulemita, pero bueno, Zulemita. Sí, sí. No sé si querés que te cuente este chiste y la respuesta que ha tenido en Twitter. Sí, sí, sí. ¿Ahora o vamos primero? Vamos a un. No, dale ahora separador. Y vamos con un separador, dale. Decime ahora. Dale. Decime. ¿Ahora te lo digo? Sí, por favor. Dale. Bueno, ella dijo, escribió un tweet, ¿no? Que es una defensora acérrima, Zulemita, ¿eh? Sí, sí. Una defensora acérrima del neoliberalismo y, por supuesto, de la gestión de su padre. Uh-huh. Defensora y muy orgullosa también de su padre, de la gestión de su padre, que, bueno, aclaremos que el papá ha fallecido ya, ¿no? Pero sí, ella en este tuit le hace una pregunta a su papá, ajá, ¿sí? Y le pregunta... Y este es el chiste. Papá, ¿cómo lograste que un dólar cueste un peso? En el chiste que continúa en ese tuit, el padre le contesta, no lo entenderías. Esto es todo lo que ella escribió. Yo agrego de mí haciéndose la graciosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto fue dicho en el medio de todo este caos económico que vos estás relatando, uh-huh, donde el dólar esto, donde el dólar lo otro, etcétera. Bueno, inmediatamente Zulemita recibió una catarata de motivos por los cuales la famosísima convertibilidad, que de eso se trata, fue uno de los peores, pero súper peores males que sufrimos en los años 90. Exacto, termina y te cierro con algo que me pasó, algo personal. Bueno, esperá porque te quiero decir cuáles fueron las respuestas que recibió. Sí. Porque ella hizo una pregunta, ¿no? Claro, El papá le dijo, en la respuesta le dijo, no lo entendería, Zulemita. Pero la gente, los que circulan por Twitter, le contestaron, Zulemita, logró que un dólar cueste un peso desguazando al Estado, desguazando el aparato productivo, fundiendo la mayoría de las pymes, convirtiendo a la Argentina en un país en ruinas, fundiendo 185 mil empresas nacionales. Fundiendo al país, querida Zulemita, le contestaba. Claro, es que fue así. Vos sabés que hace mucho ya que no pasa esto, pero en algún momento me cruzaba con gente que decía, no, pero con Menem yo estaba bien, yo cambié el auto. Yo con Menem trabajaba en una empresa textil que tenía una fábrica con tres turnos, trabajaba todo el día en Buenos Aires, otra fábrica en Puerto Madryn, más una lavandería industrial en Puerto Madryn y otra en Tierra del Fuego. Entró Menem, abrió las importaciones... empezó a entrar camisas, tela, sábana, desde China, Brasil, chau, fuera. Nos quedamos todos sin trabajo de un día para el otro, sin cobrar nada, obviamente. O sea que, viste, esas cosas también hay que pensar un poquito qué le pasó. Porque seguramente por el dólar estaba 1-1, podés comprar más cosas. Pero eso implica que ese 1-1, mucha otra gente se quede sin trabajo. Te repito, lo que pasó es que fundió a la Argentina, arruinó a la Argentina, fundieron 185.000, escuchá el número, 185.000 empresas nacionales. Sí. Bueno, tal cual, Zulemita tal tuvo cual. Su respuesta. El padre le dijo que no lo entendería, pero la gente le dio una mano, ¿no? Sí. Y se ve que le dio una mano. Este es un artículo que leí hoy de la revista Sudestada, que yo suelo consultarla porque acuerdo bastante con las cosas que ellos escriben. Bueno, y este era el comentario sobre qué viene a cuento de todo lo que estabas vos comentando y de lo que estamos viviendo. Otra vez más, otra vez sopa, te diría, Oscar. Sí. Lo que pasa es el tema, el problema es que vos y yo somos un poco cuca. Escuché esto. Escuché a la gente que no nos quiere, no quiere a los cuca, ni a los populistas, ni a los zurditos, ni esas cosas. Escúchale. A ver. No se van cacas, los cacas. Todavía ese sector político tiene un buen caudal de votos. Sí, no me lo puedo explicar. No tienen inquietud ni interés por la democracia. ¡Qué cacas! La sociedad tampoco le importa democracia. Porque de otra manera no se explica y el peronismo nunca fue democrático. ¡Qué cacas! ¡Cuera! Tengo otras con el piquete. ¿Y qué pasó? Y bueno, de repente me encontré como enjaulado entre un montón de monos que me dan miedo. ¡Se van los cacas! ¡Ay, Roberto Piazza! ¡Ay! Alguna pelotuda. Y el otro, ¡ay, dame una foto! Y yo digo, acá me van a dar un cuchillazo y me van a afanar los vestidos. ¡Qué cacas! Porque acá puede ser que me den un palazo en la nuca y me afanen todo, o puede ser que vengan alguna moncha a sacarse una foto. Y para no decir negro de mierda. Basta de cacas. Bueno, basta de cacas. Caca. No, basta. Vos sos caca. Y no, le iba a poner más cosas porque escuché algunas cosas de Milei hablando de Menem. Por ejemplo, América TV hoy, casi casualmente, engancho, subieron en Instagram, creo que es. Hablando de zona oeste de Gran Buenos Aires, porque hay mucho maní, ¿no? Se vende mucho maní, ¿no? Dando a entender que está lleno de monos. Estas cosas, ¿con qué necesidad? Un noticiero encima, ¿eh? No era alguien que le preguntó en la calle. Debe tener algún asesor en marketing que le dice que esto va bien, pero por suerte le va mal últimamente. Sí, por suerte, sí. Otro personaje nefasto, Oscar, verdaderamente nefasto, es, a mi juicio, al menos y al de muchos, el actual gobernador de la provincia, de la bellísima provincia de Jujuy, que es el señor Gerardo Morales. Sí. Todos sabemos que hace unos días el presidente de la Nación fue personalmente a saludar a Milagro Sala, que está internada. Hemos hablado, creo, la semana pasada sobre esto. La fue a saludar, está nuevamente internada en una habitación o en una sala de terapia intensiva, con un cuadro circulatorio, creo, bastante severo. Sí, una trombosis. Una trombosis. Las fotos que se ven de ella a mí también parecer, está bastante desmejorada, adelgazada y demás. Bueno, el presidente en un gesto más que importante fue a saludarla de manera personal. Esto tuvo consecuencias, obviamente, tuvo consecuencias, hubo chiquitos mil comentarios en los medios, por supuesto divididos entre los que cuestionaron de pe a pa la presencia presidencial allá, los que estuvieron de acuerdo con esto, etcétera, etcétera. Ayer miércoles, Oscar, ayer miércoles, en la madrugada, como corresponde, no a la luz del día, la policía jujeña, la policía estatal, de Gerardo Morales. Exacto, sí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, empezó a patear puertas, a revolver las casas de por lo menos, introducirse, digamos, en las casas de por lo menos 11 dirigentes sociales, 11. Y 5 domicilios de comedores, merenderos, cooperativas y sedes de organizaciones con órdenes. Sí, de sí, un se consiguen, fiscal. Se consiguen esas órdenes judiciales, se consiguen. Claro, de un fiscal, que vamos a dar su nombre, sí, por supuesto. El señor Diego Funes, que decidió, Diego Funes, el fiscal, decidió que en la madrugada de ayer, entre gallos y medias noches, no a la luz del día, ¿sí?, abrir una investigación de oficio, así, de una, Oscar. Sí. Justo después, justito después de la visita presidencial a la provincia de Jujuy, con la cual el gobernador se molestó mucho. Recordás que leímos parte de la carta que escribió al día siguiente, creo, Morales, en el cual se vio, se mostraba muy molesto porque el presidente no lo fue a saludar. Claro, claro. Fue a saludar a la oscura esa, delincuente. Exactamente. No digo más cosas porque me imagino las barbaridades dicen y no me vino a ver a mí. Bueno, sí, y es muy muy duro el texto de la carta. Nosotros leímos parte de esto, pero está completa en más de un medio y en Twitter y en demás. Bueno, lo cierto es que justo después de la visita presidencial, el fiscal Diego Funes decidió abrir de oficio esta investigación, allanando propiedades, pateando puertas de merenderos, comedores, de las casas de dirigentes sociales. Un horror. Claro. Asociación ilícita. Ah, era esa. Esta es la palabra esa, mágica. Ah, era eso. Era eso, claro. Esta es la palabra o la carátula mágica, ¿no? Porque bajo esto vale todo, ¿eh? Sí, vale, claro, todo. Claro. Es la imputación para todo el mundo, esto, esta asociación ilícita. Es que la está... excusa. Sí. La excusa que encaja y aprovecha el contexto de debate que últimamente, a partir del anteúltimo, creo, discurso de la vicepresidenta de la Nación, se generó este debate por el manejo de los planes sociales, que también estamos todos muy, muy informados. Bueno, esta excusa agita bien, mueve violentamente todas las acusaciones por supuestas presiones sobre el reparto de los beneficios sociales, de estos planes sociales, y la, a ver, ¿cómo te lo digo? La por parte de estos dirigentes sociales, estoy hablando, sí. ¿no? Digitar estos planes sociales y obligar a los que son usuarios de ellos a participar y asistir a movilizaciones en contra del gobierno de Morales. Sí. Esto es lo que dice el fiscal Diego Funes. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está a cargo de Horacio Pietra Gala, bueno, obviamente fue uno de los tantísimos o una de las tantísimas voces que repudiaron este accionar de la policía jujeña, este accionar del fiscal también jujeño, dijo Pietra Gala que el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales es lo que estamos viendo en Jujuy. Sí. Desde la misma provincia, porque este es un tema también, un temazo. Es un temazo, te diría. Es un temazo. ¿Qué porque, es ahora te digo por qué, puede, me parece a mí. ¿Qué es lo que se puede hacer frente a este atropello a los derechos humanos en la provincia? Desde la misma provincia, abogados y referentes sociales reclaman la intervención del Poder Judicial, jujeño. Sí, claro. Yo no sé cómo es todo este tramiterío, también deberíamos hablar con algún abogado, con algún constitucionalista, a ver qué es lo que prevé la Constitución para este tipo de... Claro. Que seguramente está previsto. Pero bueno, suena como en exceso el quehacer jujeño para con Milagros Salas y tantos otros dirigentes sociales, ¿no? Exacto. Recuerda mucho a la dictadura y porque aparecías en una libreta de direcciones, te llevaban por las dudas. En este caso está buscado. Tener algún contacto con Milagros López, con alguna agrupación así por el estilo, sos casi culpable. Asociación ilícita, es casi eso. Pero bajo ese título entra de todo. Claro que sí, claro que sí. Depende de quién lo usa. Puede estar bien, puede estar mal, puede estar más o menos, pero en este caso está mal, está mal. ¿Te propongo escuchar un tema? Sí, me quedo pensando qué es lo que se podría hacer y qué es lo que no se hizo. Uh-huh. Porque probablemente hay cosas que pudieron haber sido hechas y no se hicieron. Sí, yo leí por ahí que la mitad del, digamos, el librito jurídico dice que puede intervenir el presidente y declarar que hay un problema judicial, un problema con el Poder Judicial, intervenirlo y arreglarlo. Y hay otra mitad del librito judicial que dice que no, que se te está invadiendo la jurisdicción de la provincia, en fin. Pero ahí entre una cosa y otra yo creo que si hay se impone un poquito de mucha voluntad, ¿no? Mucha buena voluntad, yo iría por el primero, por el primer caso, ¿no? Bueno, vayamos a un tema musical, Oscar. algo un poco más ameno que todo esto. Dale. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires.

y subir. No sé si me explico, ¿no? Pongo primera, paso a segunda, ya arranca como ahí arriba, en vez de subir paulatinamente. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Muy bien, Silvia, ¿cómo te anda el auto? ¿Te hace ese ruidito? Yo me siento identificado, Oscar, ¿eh? No te escucho, no prácticamente, ya le dije al Vasco. A ver, espera un poquito. Yo voy a agradecer por los cafecitos a Mónica Weiner. Muchas gracias. La verdad que es esta app de la que damos alguna publicidad, porque es una manera de contribuir con nuestro querido programa por 150 pesos. A través de Mercado Libre nos invitás, entre comillas, virtualmente un café, y de esos 150 viene casi todo para nosotros, que nos sirve para mantener el programa, es nada más que eso, no es una cuestión para vivir de esto. En realidad no vivimos de esto, creo que nunca vivimos de esto. Estos lugares, estos espacios se pagan, para el que no sabe, porque me ha pasado en algunos trabajos, pero que vos tenés otro trabajo también. Y sí, estoy en la radio. Pero no es un trabajo porque me lo tomo en serio. Pero no es remunerativo. Es algo que me gusta de alma, que nos gusta de alma. Te voy a incluir, Silvia. Y bueno, uno lo hace porque le encanta y porque es una forma de decir sus cosas. Pero bueno, uno con nuestro programa, por lo menos, no somos de generar dinero para vivir, ni mucho menos. Por eso esto de los cafecitos no viene muy bien. Y agradecemos desde ya. Mónica Weiner siempre está poniendo ahí, Roxana, su pareja. Bueno, todos, la verdad que les agradecemos a todos. Bueno, Oscar, yo tengo un mensaje. A ver. De Noelia Núñez, nuestra, nuestra fiel oyente, que bien. Nos dice que hola Silvia, hola Oscar, hoy los escucho desde casa con unos mates y haciendo el aguante. Bien, así que bueno, bien. Gracias como siempre. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias. Estaba comentando, no sé si llegaste a escucharlo, pero estaba comentando esto del cafecito y le estaba dando las gracias a Mónica, a Roxana Puche también. Sí. Decime si me olvido de alguien más. Graciela Signo. Graciela Signo, bueno, por supuesto, está bien. Invita con un café. Exacto, muchas gracias. ¿Te parece que empecemos con este tema? Arranca con tu tema, dale, las siete maravillas. Sí, dale. Las siete maravillas, está casi por ser las siete de la tarde, justamente. Sí, pero arranquemos.